café sabe mejor. Yo no quiero pruébalo. Tu presencia. Sabe, vete lejos. Yo te digo adiós, tristeza. Vete, tristeza. Quiero felicidad y no tristeza. Cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. En Córdoba, la CGT rechazó el cobro de costos extra afiliados por parte de la salud privada. La Confederación General del Trabajo Provincial manifestó su rechazo a los cobros extorsivos que clínicas, sanatorios y hospitales privados aplican como abonos extra en la prestación de sus servicios bajo la excusa de supuestas demoras en los pagos por parte de las obras sociales. El máximo órgano sindical cordobés expresó su rechazo a los cobros extorsivos de adicionales y se pronunció en contra de que las obras sociales sean equiparadas con las empresas prepagas de salud. Internacionales. En México, al menos 10 muertos y 60 heridos al derrumbarse el techo de una iglesia. La tragedia, cuyas causas aún no se han establecido, ocurrió en la ciudad Madero, al norte del país azteca. Deportes. Promesa de Jorge Massa a Messi: haré todo lo posible para que pueda despedirse con la gente en Barcelona. El accionista y dueño de la franquicia de Florida aseguró que le dijo a La Pulga que va a intentar que vuelva al Camp Nou. Irá el Inter Miami o haremos algún tipo de partido, afirmó. Espectáculos. Para ver en casa, lecciones de química. La ganadora del Oscar, Brie Larson, protagoniza la adaptación del bestseller homónimo. Encarna a Elizabeth Sott, una científica de los años 50, cuyas ambiciones se ven frenadas por el mundo patriarcal de la academia. Sin embargo, encuentra una salida cuando acepta un trabajo como presentadora de un programa de cocina, en el que se propone enseñar mucho más que recetas a sus televidentes. Disponible 13 de octubre, Apple TV Plus. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. Hola, soy G. Santo Mora. Y yo soy Lisa Acevedo y queremos invitarlos para que nos acompañen de lunes a viernes en Menos Bla Bla Bla y Más Música. Muy puntuales de 18 a 20 horas con información, datos curiosos, variedades, tecnología y mucho más. G. Santo Mora y Lisa Acevedo en Eurolatina 107.1, la más auténtica. En Menos Bla Bla Bla y Más Música en Eurolatina, de Victoria Gasteiz y para el mundo. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Si te traes.

Algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Once de la mañana, veinticuatro minutos, y nos vamos con los últimos cuatro que nos quedan: Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, ¿vale? En el café de la mañana, último esfuerzo para leer las complicadas bolas que dejan los maestros ascendidos. Y vamos con Sagitario. Hoy es el día perfecto para que puedas librarte de muchos bloqueos y ataduras, ya sea en tu vida social, laboral, sentimental o simplemente en tu mundo emocional interior. También esto incluiría a la posibilidad de romper una relación que te estaba causando cuantiosos problemas, ya sea de tipo sentimental o de trabajo. Como dirían por ahí, zafa, hermano, zafa, porque va para jugar. Capricornio, una armónica y benéfica relación entre el Sol y la Luna va a tener unos efectos muy positivos para tu vida sentimental y las relaciones con tus seres más queridos. Acontecimientos favorables que afectarán a tus asuntos del corazón, en muchos casos de un modo inesperado o que llegarán por el camino que menos esperabas. No me habla de trabajo ni de dinero. Corazón. ¡Vamos para Acuario! Tu corazón se ha enamorado de una persona inadecuada o que es al menos bastante distinta a como tú te la imaginabas. Y eso es algo que le vas a descubrir hoy. En realidad se trata de una gran suerte para ti. El destino te mostrará la realidad de cómo es la persona que amas y luego sobre eso tú puedes hacer lo que consideres. Uy, lo van a dejar hoy en pilla de mano. Van a descubrir la hoja. 11-26-4-26 y no va para el último que es Piscis. La armonía que reinará hoy entre los planetas, especialmente entre el Sol y la Luna, te ayudarán a ver con claridad quiénes son realmente tus amigos y quiénes tus enemigos solapados. Que te aplauden y halagan de cara al exterior, pero luego maniobran contra ti a tus espaldas, especialmente en el ámbito del trabajo y la vida social. Uy, una revelación de esas debe ser bacanísima, ¿eh? 11:27, así cerramos el capítulo del horóscopo el día de hoy. Ya hoy es 4 del mes de octubre. Por esto le decimos chao, chao, bambino. Porque prácticamente ya llevamos 4 días y esto va en moto. Esto va en moto. ¿Qué hacer? Dios mío, ¿qué hacer? Esto va volando. Este es el café de la mañana. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Las ventanas al amor, deja penetrar su claridad. Dile no al pasado y su dolor, sin negar todo lo bueno que te dio. Es en la alegría de vivir, de tener de nuevo. Siempre hay esperanza, si el amor te alcanza, deja penetrar su luz. Abre las ventanas al amor, sueña sin temor al que dirán, que quien dice sueños, sueños son. Se equivoca cuando se hace realidad. Tienes que volver a sonreír, darle rienda suelta a la emoción. Todo es más bonito, todo es infinito. Al amar todo es mejor. Abre las ventanas al amor, busca ser feliz una vez más. Pídele a la vida otro color, que la vida, si lo quieres, te lo da. Pide nuevo si sin titubear, haz lo que te manda el corazón. Abre las ventanas, no es para mañana lo que puedas hacer hoy. Abre las ventanas al amor, busca ser feliz una vez más. Pídele a la vida otro color, que la lo quieres me lo das. Y de nuevo si sin ti tu verás. Haz lo que te manda el corazón. Abre las ventanas, no es para mañana lo que puedas hacer hoy. Caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. Un aumento drástico de las inversiones será necesario para alcanzar la neutralidad de carbono hacia el año 2050, estimó el Fondo Monetario Internacional, y para lograrlo, el sector privado deberá hacerse cargo del 80% de la financiación requerida para países emergentes. En su informe anual sobre la estabilidad financiera mundial, para las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que inician el próximo 9 de octubre, el sector privado debería hacer una mayor contribución a las grandes necesidades de inversión a favor del clima en las economías emergentes y en desarrollo. El fondo, que retoma datos recientes de la Agencia Internacional de la Energía, señala que se necesitan 2 billones de dólares de inversión anual de aquí al 2030 para alcanzar el objetivo de cero emisiones en el 2050, una cifra muy lejana de los 400 mil millones anuales previstos hasta ahora para los próximos 7 años. Los estados, en particular los emergentes y en desarrollo, no podrán cubrir esas inversiones a menos que eleven sus ya altos niveles de deuda en una medida del 45 al 50%. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Yeah. Mira tu actitud, ese ego que me clava en una cruz. Tus labios gritan, sal de aquí y no te creo. Bonita, de perfecto, no me puedo encasillar, me arrepiento del pasado y voy a jurar. No te he vuelto a ser infiel, deja tus celos. Convénceme que no es orgullo, que no me amas si no hay fuego. Háblame aunque sea con odio, porque el coraje lo aniquilo con un beso. Me voy no queriendo, pues no es secreto que yo te quiero. Yo si en la puerta no veo tu impedimento, yo me quedo, mami, yo me quedo. Dame una miradita con deseo. Yo me quedo, ay, more, yo me quedo. Si tú quieres, yo suspendo ese vuelo. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuatro de la mañana, 39 minutos. 11 de la mañana, 39 minutos. Originamos desde la 107.1, Euro Latina, más radio, más música. Para la 96.0 en la ciudad de Cali. Ahí están escuchándonos a esta hora los que levantan. Y bueno, estamos aquí. La pregunta del día es: ¿se debe bailar o no se debe bailar en los velorios ahora, José nos dice por acá: hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dice: buenas tardes, dice para José. Yo creo que eso ya es potestativo de cada uno, Que se la gocen, o a lo mejor se trata de una solicitud de la persona que ha fallecido. Sí, sé de muchos casos que han sucedido esto y ellos han pedido. Si tú quieres opinar, 632-8909-40, sin ningún problema, tú me llamas, o tú, perdón, tú me escribes al WhatsApp y nosotros con mucho gusto lo vamos leyendo, ¿vale? Dice por acá Darío: hombre, yo sí respeto a todo el mundo, pero pienso que es un momento de intimidad de la familia y que se debe respetar. El hecho que no lo comparta no significa que no estoy actualizado. Para el chico que escribió, que actualicémonos. Es cuestión de cada cual, Ya la dejo ahí. A ver, yo por acá. Bueno, aquí una noticia. Un saludo para Juanito que nos está escribiendo por acá. Juanito, ¿qué opinas? ¿Se debe bailar? O no sé bailar, este me contesta que a la Madrid. Ah, Juanito. ¿Estás de acuerdo o estás de acuerdo que en un velorio se baila al muerto, como se dice por ahí? Vamos a ver qué nos dice Juanito, se lo entran a escribir, a decirnos a la Madrid. Dicen que los bajones eléctricos afectan la sexualidad. La electricidad siempre ha sido uno de los grandes problemas que ha afectado a nuestro estado, trayendo consigo varias consecuencias, entre ellas el estrés, cansancio, desesperación, y aunque es difícil que se crea, también afecta la vida sexual. En una noticia al día estuvo conversando con la sexóloga María Fernanda Prieto. Está loco, se me saltó absolutamente todo. Sobre cómo afecta los bajones eléctricos a la falta de electricidad en la vida sexual de las personas. Prieto explica que la falta de electricidad no afecta de manera directa, pero sí indirectamente, ya que al no tener luz, lo más de 6 horas que nos encontramos agotados e irritables, y el momento de hacer contacto físico hace que nuestro cuerpo bote en chispas nada agradables. O sea, ella dice, por ejemplo, a ver, si usted apaga la luz y lo puede hacer, ¿no? Pero si usted está, por ejemplo, los países que tienen racionamiento, pues 6 horas cuando ya viene la energía, pues a ti no te provoca nada, ¿eh? Es lo que le entiendo a la doctora. La sexóloga comentaba que los bajones eléctricos bajan el libido, por lo que puede afectar la frecuencia y el deseo en sí mismo. Ahí está. Pero ¿y cómo hacen en el campo que no tiene electricidad y tienen como 300 hijos? ¿Ah? Explícame eso. Es que ahora toda la modernidad explica absolutamente todo, ¿eh? ¡Ay! Oiga, atención a esta. Una pareja de ancianos ha pasado 500 días en un crucero. Ha manifestado a los mayores que debido al alto pago de las rentas en tierra, sale más económico hacerlo en un crucero. Ya llevamos 500 días y eso no nos ha afectado tanto en el gasto de dinero como si sucede cuando estábamos en casa. Por eso tomamos la decisión de salir de nuestro inmueble y embarcarnos en varios cruceros. Ya de ellos llevamos algunos, sumando 500 días a la mar. Muy bien, 11:44, vengo con este tema que me han solicitado, par de respuestas más y nos vamos. Súbale, este es el café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Y aunque le duela, voy a seguir viviendo mi vida como me da la gana. Me resbala, no importa un bledo, que hable, que rajen de mí. Me resbala, no importa un bledo, que hable, que rajen de mí. Y aunque le duela, voy a seguir viviendo mi vida como me da la gana. Por eso ram, ram, ram. Que rajen de mí. Que dicen que ando con mi jefe. Que digan que soy un mantenido. Mi título fue comprado. Que digan que le pego a lo mío. Que digan que mi plan es prepago. Que digan que mantengo y bebiendo. Que soy muy creída. Y aunque le duela, voy a seguir viviendo mi vida como me da la gana. Por eso ram, ram, ram. Por eso ram, ram, ram. Por eso ram, ram, ram. Por eso ram, ram. Porque Casanova. ¡Sabe! ¡Yo! ¡Ah! Esta es mi vida, y la viví a mi manera, aunque me equivoque. Estoy mucho por ti, quiero tomar decisión. Sin importar lo que piensas, quiero tener tu control. Si yo bebo malo, si no veo también. Si no salgo malo, y si salgo que con quién. Tú no quieren azúcar, yo no quiero sal. Pero mi vida por nadie, me la voy a marcar. Como me da la gana, me resbala por sombrero, que abre que raíz en mí, me resbala por sombrero, que abre que raíz. Planetarios. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Rápidamente por acá, bueno, saludamos nuevamente a Juanito a la Madrid, pues se ha ganado 2-3 el equipo, como lo decía ahora nuestro hombre encargado de los deportes, don Adolfo. Hoy toca el Atlético de Madrid. No, y ahí lo importante también, sabe que fue la victoria de domicilio de la Real Sociedad. Muy bien, la Real Sociedad está jugando muy bien al fútbol, ¿eh? Ojo con eso, ojo con eso. Ese equipo es complicado, ¿eh? Complicado, me gusta esa vaina, me gusta, porque es un equipo que tiene carisma, ¿eh? Es un equipo que tiene carisma. Muy bien. 11:49, regresaremos mañana en el Café de la Mañana. Nos quedamos con un par de canciones que han solicitado ustedes. Por aquí, permítame que me queda todavía dos respuestas. Elena nos dice: yo estoy de acuerdo. Casi siempre es solicitud de la persona que ha fallecido, que en vez de que le lloren y le hagan cantos gregorianos, pues que le pongan la música que le gustaba. Pero yo no sé si uno está... Bueno, al fin y al cabo ya uno no escucha, ¿no? Mi opinión yo me la reservo, ¿eh? Cada uno podrá pensar lo que quiera. 11:50, originamos desde Vitoria-Gasteiz. 107.1, Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, para la 96.0 Oriente Estéreo. En la tarde estaremos de 4 a 6. Y mañana estaremos en Section Metropolis, porque se viene el viernes el aniversario, pero vamos a hacer el programa un día antes para motivar y entregar premios y además utilización de algunos espacios de... Secho, que van a ser totalmente gratis, más los descuentos especiales en todos sus artículos. 11:51, ahora sí empezó a calentar el sol. Agur. El café. café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque